Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos y amigas, continuando el camino, todavía está en nuestras retinas y en nuestro corazón el acto del 15 de marzo, ¿no? Ese acto que hicimos en Plaza Libertad y que fue un acto de reafirmación de la importancia que tiene nuestra Unidad Popular Frente de Trabajadores, nuestra potencialidad, nuestra capacidad de convocatoria. Es un hito, va a haber muchos, que va a requerir siempre nuestro esfuerzo, pero qué bueno, que la satisfacción del deber cumplido. Todos estuvimos ahí, vimos la fuerza de todos los grupos que interactúan dentro de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Mañana jueves, en el local de la UP, Vázquez, 1463, en el local de la Unidad Popular Vázquez 1463, nos reunimos a las 17 en el encuentro semanal de Memoria y Brújula. Evaluamos esta audición mía, proponemos, pero además empezamos a trabajar temas de enjundia. Hay una propuesta de empezar mañana a reflexionar por qué Artigas es nuestro Artigas, que tiene que ver con elementos ideológicos contemporáneos, porque se viene el 18 de mayo, Batalla de las Piedras, después el 19 de junio, natalicio de Artigas, y tenemos que establecer claramente quiénes somos artiguistas y quiénes no son, bajo ningún concepto, artiguistas hoy. Entonces eso es el jueves, vamos a reflexionar de ese tema fundamentalmente y otros que ustedes propongan. Ojalá vayan muchos compañeros, siempre estamos abiertos y es una fiesta cada compañero nuevo que recibimos que se integra al grupo. El viernes es la marcha por el agua. Ahí tenemos que estar también, porque la inserción, compañeros, no hace falta solo decir que somos solidarios con las luchas. Las luchas fundamentales que tienen como continente nuestro país y como continente nuestro propio continente, como la lucha por el agua, que es una lucha universal, por los derechos humanos, por la liberación, por la soberanía. Hay que estar porque tenemos que mostrar con el ejemplo, con la práctica cotidiana, que nada de las causas sociales nos es ajena cuando es una causa justa. No solo tenemos que apoyarla, tenemos que mostrarnos. Tenemos que recordar a todo el mundo que aunque nosotros no tengamos la iniciativa venga del movimiento social, venga del movimiento ambiental, ahí estamos, también es nuestra causa. Eso el viernes. Y por supuesto, todos los días, a cada hora, la lucha por lo que llamamos la dirección del esfuerzo principal hasta el 27 de abril. La dirección del esfuerzo principal hasta el 27 de abril es seguir juntando firmas y firmas y firmas y hacer un torrente de firmas para abril. Yo quería reflexionar hoy un poco en defensa de la teoría. Estamos en un momento donde uno dice, bueno, pero hay que resolver, hay que hacer cosas prácticas, juntar firmas, todo es práctico. Sí, pero la práctica se fortalece si tenemos claro en qué marco teórico estamos actuando, para qué estamos actuando, hacia dónde vamos, hacia dónde el adversario no quiere que vayamos. La teoría nos guía, la teoría, por supuesto, es memoria y brújula, pero la teoría es además un fortalecimiento de nuestros sentimientos y de nuestra conciencia para saber hacia dónde vamos. Y fortalecer la teoría es un golpe más al oportunismo. Si hay algo que tienen miedo los burócratas, los que han vendido su alma al capitalismo pero se disfrazan de izquierdistas, si algo tienen miedo es al debate teórico. Lo trivializan, no le dan importancia, dicen que lo importante es ganar, no importa cómo, le tienen miedo a la teoría. Porque la teoría es un dedo que los acusa a los vacilantes, a los que han abandonado el camino del pueblo y tratan de disfrazarse de tribunos del pueblo. En segundo lugar, la defensa de la teoría, además de golpear al oportunismo, porque hacemos pensar precisamente por eso, es desarrollar el pensamiento crítico. No hablamos de teoría para ser un dogma. Hablamos de teoría para despertar la capacidad de pensar, de cuestionar, de cuestionarnos. Es decir, lo que más nos importa desde el punto de vista de la teoría no es repetir un dogma, sino hacer que la gente piense. Porque tenemos plena confianza de que cuando la gente piensa es por lo menos tan inteligente como nosotros y ojalá muchísimo más que lo que necesitamos. O sea, por el pensamiento crítico, desarrollar la teoría también es enfrentar el modelo instrumental robotizante de la educación reaccionaria que nos quieren imponer. Y en tercer lugar, vuelvo al principio, fortalecer la teoría es fortalecer el desarrollo del esfuerzo principal, que es la junta de firmas. Si tenemos muy claro hacia dónde vamos y por qué lo hacemos, ponemos más entusiasmo en las tareas concretas que nos tocan. Esto, desde luego, partiendo de la base de que la historia es una ciencia, está sujeta a leyes, que las leyes de la historia son tendencias, no son fórmulas matemáticas, que los seres humanos actuando en conjunto pueden retardar el cumplimiento de una ley histórica o acelerarlo, pero que no pueden impedir que la historia esté sujeta a leyes. Y que la política, en realidad, es un momento de la historia. Por lo tanto, está sujeto a las leyes generales y es como una foto momentánea de lo que es el desarrollo de la historia. O sea que la política es ciencia también. También es arte, pero esencialmente es ciencia. Y cuando nosotros miramos la historia como ciencia, no desde los orígenes de la humanidad, no desde el tiempo de las cavernas, pero desde el tiempo de la opresión, la historia de la humanidad se mueve por la lucha de clases. La lucha de clases es el motor que enfrenta a los opresores y a los oprimidos desde que hubo opresores y, por lo tanto, oprimidos. La lucha de clases se expresa en la historia como una confrontación. En su origen siempre fue una confrontación militar. Los oprimidos trataron de defenderse, los opresores de subyugarlos, y a veces entre los propios opresores había conflictos. En realidad había conflictos también en la época de las comunidades primitivas, ¿no? Porque a veces por lugares de pesca, por cotos de caza, pero eran mínimos. Ahora no, con la lucha de opresores contra oprimidos, ahora es la lucha de clases la que mueve las guerras. Y la guerra es la expresión principal de la lucha de clases. Ahora bien, llega un momento en que la guerra agota a los contrincantes, se llega a un cierto equilibrio de fuerzas o se vuelve posición de negociación y ahí aparece la política. La política es la negociación entre adversarios. Siempre hay política porque hay adversarios, si no, no sería necesaria la política. Y la política se rige como lucha de clases, se rige por leyes muy similares a las de la guerra. Por ejemplo, en la lógica militar, una guerra no se improvisa. Una guerra se planifica porque tiene objetivos concretos. La guerra, como expresión de la lucha de clases, siempre tiene objetivos. El partido político, cualquiera de ellos, como expresión de la lucha de clases, tiene un programa, que son los objetivos fundamentales, el programa. La guerra y la política tienen en común un objetivo final, tanto del destacamento militar como de la organización política, solo que la política, por suerte, es la vía menos dolorosa de la confrontación de la lucha de clases. En segundo lugar, en lo militar, cuando se definen los objetivos de una guerra, lo segundo que hay que medir es la correlación de fuerzas. Si estamos en condiciones de una lucha frontal, tenemos la misma cantidad de tanques, la misma cantidad de drones, la misma cantidad de portaaviones. En una guerra requiere ver qué correlación de fuerzas y en función de eso se elige una estrategia. En política lo mismo. El partido que se propone grandes cosas pero que todavía no tiene fuerzas para lograrlos, se propone una estrategia adecuada para crecer, para fortalecerse, un plan. Igual que en el mundo militar, la lucha de clases en el plano político requiere un plan. Y hay un caso particular que se estudió siempre en la lucha de clases, cuando la lucha de clases era fundamentalmente guerra, que es cuando una guerra, los oprimidos la entienden necesaria, pero no tienen las fuerzas suficientes como para enfrentar directamente, abiertamente, en un mismo teatro de operaciones, destacamento contra destacamento, porque no tienen el armamento adecuado, ni el número adecuado, ni el entrenamiento adecuado. Entonces, ahí juega, en el caso de las guerras que se llaman asimétricas, el protagonismo del pequeño destacamento, que es una guerra asimétrica. Ustedes recuerdan lo que es la asimetría. Es decir, si yo hay un dibujo que yo le hago un eje y las dos mitades son como un espejo una de la otra, eso es una simetría axial. Se supone que entre dos bandos en conflicto hay simetría. Tantos tanques de un lado, tantos tanques del otro, tantos aviones de un lado, tantos tanques aviones del otro. Pero cuando la guerra es asimétrica, significa A, significa en este caso no. Cuando la guerra es asimétrica significa que hay una desproporción muy grande de efectivos, de posibilidades y recursos técnicos y recursos materiales de un lado en relación al otro. Entonces, el protagonismo pasa en la guerra al pequeño destacamento, es decir, aquel que puede operar por sorpresa, replegarse rápidamente, ocultarse, volver a restañar sus heridas para volver a golpear, una guerra de desgaste, una guerra de hostigamiento, sobre todo en territorio ocupado por el enemigo. Es lo que hacen, por ejemplo, los destacamentos palestinos en el territorio ocupado por el ejército de Israel, que es uno de los ejércitos mejor entrenados y mejor preparados y más tecnificados del mundo. Es una guerra asimétrica. Tanques hay de un solo lado, opresión hay de un lado, del solo lado, y a pesar de que se tecnifican los sectores de la resistencia, es una guerra totalmente asimétrica. Lo mismo pasa en el plano de la lucha política. Por ejemplo, en la Liga Federal de los Pueblos Libres, en el tiempo de Artigas, era una guerra asimétrica. No podían enfrentarse las fuerzas de las provincias, por ejemplo, al poderosísimo ejército portugués. Entonces se hacía una guerra irregular, asimétrica, golpeando, retrocediendo, con un fuerte plan de comunicaciones entre los pequeños destacamentos, que estaban en los fogones, estaban en los campamentos, no estaban en los cabildos. Los cabildos estaban muy permeados por la oligarquía, aun los que se decían artiguistas. La verdadera célula, el verdadero pequeño destacamento en el tiempo de la Liga Federal era básicamente el fogón, el campamento del pueblo en armas. Y en nuestros tiempos, los tiempos de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, estamos en una batalla asimétrica. Por suerte no es guerra, es política, pero es una política asimétrica, una lucha asimétrica entre todos los medios que tiene el adversario, que tiene el poder, y los pocos recursos con los que contamos nosotros. Pero contamos con la organización. Por eso el pequeño destacamento, hablando ahora en términos políticos, no militares, el pequeño destacamento es la organización de base. La organización de base decide, allí donde en los grandes medios no podemos incidir mucho, aun cuando nuestros medios son valiosos pero insuficientes todavía, es la organización de base en cada centro de trabajo, en cada centro de estudio, en cada barrio, en cada pareja, tener una organización de base. Eso es la fuerza esencial de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Pero tenemos insuficiencias muy importantes acá, que hay que reseñarlas con toda crudeza. Hay sectores dentro de la Unidad Popular Frente de Trabajadores que tienen una importante cantidad de organizaciones de base. Me refiero a sectores que son dentro de la Unidad Popular y aliados que están fuera de la Unidad Popular, pero dentro de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Repito, hay sectores políticos que tienen buen trabajo de organizaciones de base. No pasa lo mismo todavía con la Unidad Popular. La Unidad Popular tiene pocas organizaciones de base. Ojo, no significa que no haya. Es decir, en algunos barrios hay buenas organizaciones de base. Pero no confundámoslas con las sectoriales. No hablamos de Unidad Popular. Tenemos en algunos barrios, tenemos en algunos departamentos, en algunas capitales departamentales, en algunas ciudades importantes no capitales del interior, ya se están constituyendo pequeños núcleos que son organizaciones de base de la Unidad Popular y a veces de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Existen, pero son muy pocas. Es decir, frente a las organizaciones de base de los sectores que integran la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que repito, por suerte tienen buen trabajo de organizaciones de base, la Unidad Popular está débil todavía. Es fuerte porque es la cohesión de todos estos grupos, porque todos los grupos arriman para el mismo lado, porque todos los grupos arriman sus militantes, y sus militantes de barrio, y sus militantes de centro de trabajo de estudio. Pero la Unidad Popular como tal, que requiere un perfil propio, todavía está muy débil en organizaciones de base. Y yo insisto en que la unidad popular requiere un perfil propio porque hay muchísimos votantes de la unidad popular que no se identifican con ninguno de los grupos, con ninguno de los sectores, se sienten simplemente unidad popular. Van a votar a Gonzalo Martínez y a Andrea Revuelta porque sienten que es la posición correcta, pero no se sienten vinculados para militar activamente en ninguno de los sectores concretos. Bien, tenemos que crear organizaciones de base de la unidad popular. A veces estas organizaciones surgen de una manera casi espontánea. Por ejemplo, pasaba antes también, y ahora está pasando por suerte, la fórmula presidencial nuestra anuncia que va a estar en un departamento del interior, automáticamente, sin que nadie se lo sugiera, los compañeros de los distintos sectores se constituyen en una especie de comité de recepción, de vínculo con la prensa, para hacer las entrevistas, para alojar a los compañeros, para trasladarlos de un lugar a otro, y operan en los hechos como una organización de base de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y para la propaganda está bien que estas organizaciones de base sean de Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Pero para las finanzas de Unidad Popular necesitamos organizaciones de base que sean propiamente de la Unidad Popular, que expresen el pensamiento y el sentir de los militantes no sectorizados de la Unidad Popular. Hay que crear organizaciones de base de la Unidad Popular en cada barrio, en cada centro de trabajo, en cada centro de estudio, en cada paraje, en cada pueblo chico. Hay que crearlos, es decir, porque gracias al esfuerzo de los sectores coordinados se logran avances importantes, pero si tuviéramos organizaciones de la Unidad Popular, incluso hay vecinos que se sienten más cómodos hablando y aclarando sus dudas con una organización de la Unidad Popular que con una organización de los sectores diferentes. Necesitamos organizaciones de base de la Unidad Popular. ¿Por dónde empezar? Nosotros en el jueves, que no somos una agrupación, no somos una organización de base, trabajamos sobre memoria y brújula en la organización central de Vázquez 1463, habíamos visto cómo una forma muy importante de empezar a nuclear compañeros en un barrio, en un centro de estudio, en un centro de trabajo, es a través de una colaboración financiera regular. Es decir, si cada compañero que está aportando a la Unidad Popular, que de repente también está aportando a su sector, pero lleva un cuadernito de la Unidad Popular, donde recoge adhesiones de vecinos, de familiares, de compañeros de trabajo, de compañeros de estudio, recibe adhesiones, las lleva al local central de la Unidad Popular, les damos el recibo correspondiente para que se lo devuelvan, pero el cuadernito está registrado de antes. De una manera casi espontánea, planificada en realidad, pero que parece espontánea, se va creando un vínculo regular. ¿Vos qué podés? Yo sé que tú tenés tus dudas con Unidad Popular, pero ayúdanos. Somos un partido que queremos expresar cosas que son en defensa de los trabajadores. ¿Vos no podés colaborar aunque sea con 10 pesos por mes? Estamos hablando de 10 pesos. No es nada, es muchísimo. Es muchísimo porque es el vínculo cada mes con ese compañero. Y ese vínculo, ese compañero va a recibir de nosotros, del compañero nuestro que lleva el cuadernito, va a recibir información y de ese contribuyente se va a recibir un flujo de información importantísimo sobre el barrio. Quizá hasta se pueda organizar una reunión, una charla con vecinos, una charla con su familia, una charla con sus compañeros del club social. Es decir, empezar por una red de finanzas. Lo estamos tratando de implementar en los jueves, pero esto no hace falta ir los jueves. Hace falta simplemente un cuadernito, estar en un barrio, estar inserto, por eso es tan importante la inserción. Estar inserto entre padres de un club de fútbol y, bueno, un poquito por separado decirles, che, mira, yo estoy tratando de apoyar a este proyecto político que no tiene recursos, que no se vende ante nada, y que por lo tanto hay que raspar los bolsillos de la gente para que sobreviva, no nos pueden ayudar. Y a partir de ahí, conseguir crear esa red de redes, cada barrio, cada centro de trabajo, cada centro de estudio, y de esa manera se van nucleando gente con el aporte regular, que es el pretexto además para el contacto regular. Una vez que se logra un grupo más o menos estable de compañeros que aportan, es cuando uno tiene que empezar a pensar entonces sí en crear la organización de base. Pero una organización de base no existe sin plan, compañero. Porque yo puedo, a través de la contribución financiera, a través de la curiosidad, decirle, bueno, vamos a reunirnos en la casa de fulano y yo convido a un compañero de la fórmula, Gonzalo o Adriana, Gonzalo Martínez o Adriana, que vaya a darles una charla. El compañero de la fórmula va feliz si tiene tiempo. Y la gente por curiosidad va. Pero si no hay un plan, si no hay un plan de enganche, ah, muy linda la reunión, muy interesante, yo hice preguntas, no sé qué, yo no hice, pero me gustó. Y a la segunda reunión va la mitad. Y a la tercera reunión no va nadie. El gran tema de una organización de base para ser consolidada, para existir realmente, es tener un plan. ¿Y qué significa un plan de la organización de base? Desde luego que está en función de los lineamientos generales de la estrategia general de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, sin duda, que está de acuerdo además con el programa de la Unidad Popular. Por eso es una organización de base de la Unidad Popular, sin duda. Puede ser integrado por compañeros de distintos sectores o no sectorizados. No hay problema en eso. A nadie le van a preguntar, pero vos a qué sector votás. Vos sos de la Unidad Popular, punto. Votás alguna de las listas de la Unidad Popular. Entonces, lo primero que hay que hacer en función de esos parámetros generales que tenemos y que son inclaudicables y renunciables, en función de esos parámetros, estudiar la situación operativa del barrio. Nosotros decimos, por ejemplo, hay desempleo, hay situación de calle, hay problemas, hay robos. Bueno, ¿cómo se expresan esos dramas generales del país en el barrio? O sea, un diagnóstico. En este barrio los problemas son estos, en este barrio los problemas generales de nuestro pueblo se expresan de tal manera peculiar. En este centro de trabajo lo mismo. Acá no hay desempleo porque todos somos todos obreros. Pero el problema de la droga de los hijos, bueno, en cada organización de base hay que empezar por un diagnóstico. Sí, acá son todos trabajadores, acá el problema no es la falta de empleo, somos todos trabajadores de tal empresa, pero el tema de los hijos es terrible. El tema del alquiler es terrible. Bueno, vamos a ver. El tema de las deudas, del endeudamiento, es terrible. Entonces, vamos a ver por dónde empezamos. O sea, lo primero que se necesita para hacer un plan de una organización de base es hacer un diagnóstico adecuado de los problemas del centro de trabajo, del centro de estudio, del barrio o del paraje donde vamos a actuar. Y cómo se relacionan esos problemas concretos, que siempre son la expresión concreta de algo universal que está pasando al conjunto de toda la sociedad y que está dividida precisamente por la lucha de clases. ¿Cómo se expresa en última instancia la lucha de clases en el barrio, en el centro de trabajo? En segundo lugar, la autoconstrucción tiene que ser activa. Necesitamos medir qué grado de inserción tenemos nosotros en esta realidad. Fenómeno. Acá somos todos del centro de estudiantes. Pero ¿cuántos integramos además clubes deportivos, clubes sociales, organizaciones de apoyo a la vivienda? Es decir, ¿en dónde estamos insertos? Acá somos vecinos, es una organización de barrio. Bien, ¿en cuántos lugares de nucleamiento barrial nosotros estamos insertos? Hasta después del trabajo, ¿dónde vamos a tomar una copa? ¿En qué boliche? Al mismo motivo que empieza el noticiero de las 7 y comentamos con los vecinos, ¿dónde estamos insertos? Y en las luchas por el agua, las luchas ambientales, ni qué hablar. El nivel de inserción que tenemos. A partir de ahí necesitamos un plan de propaganda. Un plan de propaganda que tiene que ver con los medios que tenemos, los medios que disponemos, las pintadas que podemos hacer, los volantes caseros que podemos confeccionar e incluso hasta una hoja de comunicación, un chasque local, donde en una pequeña hoja aunemos dos o tres noticias titulares de la Unidad Popular con una reflexión sobre un problema del barrio y dar un número de teléfono en esa misma hoja y un número de correo electrónico para que se nos devuelva reflexiones. En el marco de toda esta tarea de inserción, de propaganda, de construcción, ojalá de conseguir un local propio, sería fantástico, pero si no reunirnos en casas de los propios militantes, necesitamos planificar además entrevistas a vecinos, con todo respeto, y tenemos que fijarnos metas. ¿Cuántas volanteadas vamos a hacer? ¿Qué muros vamos a pintar en un mes? ¿Dónde vamos a conseguir la pintura? ¿Dónde vamos a empezar? ¿Dónde vamos a hacer el puerta a puerta? ¿Cuántas entrevistas vamos a hacer? Las entrevistas son fundamentales, porque suponemos que estamos en un barrio y tenemos 10 vecinos que no sabemos qué va a votar, pero por lo que han dicho pueden estar cerca de nosotros. Muy bien, 10 compañeros nuestros, ojalá los tengamos, hacen 10 entrevistas. Supongamos que los 10 entrevistados dan argumentos y dicen por qué no van a votar la Unidad Popular. Si lo hubiéramos hecho a título individual, la cosa queda ahí. Pero si nosotros tenemos la riqueza de 10 respuestas negativas de 10 vecinos diferentes, vemos cuál es la negativa que más se repite y sabemos que eso tiene que actuar nuestra propaganda sobre aquellos elementos que son cuantitativamente más numerosos como objeción, que son generalmente venenos que le ha puesto la propaganda burguesa. Pero bueno, vamos a ver, lo que puede ser una derrota a nivel individual, si somos 10 que volvemos con respuestas concretas, tenemos ya el conjunto intersección de las negativas más frecuentes y, por lo tanto, herramientas para trabajar políticamente. Para todo esto de las metas, para las entrevistas, para la propaganda, para las pintadas, necesitamos además un cronograma. Y si lo podemos poner en la pared de la casa del compañero donde nos reunimos, tanto mejor. En ese cronograma tiene que estar, bueno, el próximo acto de Unidad Popular está al día, la marcha por el agua está al día, y ahí, en otro color, en esa misma gráfica, las actividades nuestras, de nuestra organización de base, insertas en el marco de las movilizaciones generales y de los eventos sectoriales, que son importantes, porque si tenemos compañeros que tienen la doble militancia de un sector y de la Unidad Popular, no los obliguemos a optar. Demos el espacio para sus actividades sectoriales. Y ojalá todos estos insumos nos permitan la hoja local, que le vamos a llamar chasque local de la Unidad Popular. No esperemos para hacerlo, para redactarlo, como no lo esperaron los compañeros de 33 en su momento, ni los de Paysandú. No esperemos una autorización expresa del coordinador. Alcanza con que no viole nuestro programa, sino que lo aplique concretamente a una realidad y combine dos o tres titulares del programa de la Unidad Popular y de la plataforma de Unidad Popular Frente de Trabajadores, que combine titulares con una pequeña reflexión sobre una problemática específica del barrio. Porque está probado, y está probado además en el interior. A veces llegan diarios de Montevideo y los diarios del interior que se circulan localmente tienen las mismas noticias internacionales, pero la gente prefiere leerlo en el diario del interior, en el diario de ellos, donde conoce al periodista que clasificó las noticias. Por lo tanto, el chasque local tiene una extraordinaria importancia para nosotros. En resumidas cuentas, compañero, que se me fue el tiempo volando, yo insisto, en la guerra asimétrica y en la política asimétrica, nosotros por suerte, la lucha de clases se expresa en política, en términos políticos y no militares, por suerte, en la política asimétrica, el pequeño destacamento es lo que decide. No tenemos otra arma que la organización. Y nuestra organización no es un costoso aparato con convenciones, que las hacemos. No, lo esencial es la movilización por abajo, donde nuestros recursos valen extraordinariamente. Y en ese marco, nosotros saludamos a los distintos sectores de la Unidad Popular y de los aliados de la Unidad Popular en el Frente de Trabajadores, que tiene una muy buena organización de base, pero además tratamos de crear organizaciones de base propias de la Unidad Popular para dar respuesta a las aspiraciones de muchísimos votantes de Unidad Popular y del Frente de Trabajadores que no se sienten identificados con ninguno de los sectores, sino con la propuesta general nuestra y con la fórmula de Gonzalo Martínez y Adriana Revuelta. Y la debilidad que tenemos en la Unidad Popular tenemos que subsanarla rápidamente si queremos verdaderamente crecer, fortalecernos y dar una batalla importante, donde la dirección del esfuerzo principal hoy son las firmas, pero la gran tarea estratégica es construir la herramienta política para la liberación de nuestro pueblo, para el avance hacia el socialismo. Y ese embrión es hoy la Unidad Popular Frente de Trabajadores que tanto tenemos que querer cuidar y fortalecer. Un abrazo. Nos vemos mañana.